comencé escuchando y con el tiempo ya fui conociendo diferentes raíces, dígase sonideros o picoteros o los coleccionistas de aquí de Bogotá, de Teusaquillo. Así que, para no alargar más la cosa, voy a comenzar con la cumbia campesina de los corales de Majahual. Eso. Nos vamos con los corraleros de Majagual. Cumbiancheros, volumen 1. Oigan la sonajilla, oigan la bulla, oigan la sonajilla, bailen la cumbia campesina, bailen la cumbia campesina. Bueno, nos fuimos duro. Cinco empezó con la cumbia campesina de los corraleros de Majagual. Les agradecemos a las personas que están conectadas a la transmisión de hoy. Ya saben que el programa está enfocado en vinilos y cumbia. Y es muy importante que estén pendientes porque durante el transcurso, hasta las antecitos de las 8 que va el programa, vamos a estar rifando dos entradas. La primera de ellas para Sur Futura, que es el evento que está organizando el sello de Portal Sur Records. Y por otro lado, vamos a rifar una entrada también para nuestra fiesta de Ondanza, Ondanza Despide el 2025, que será el próximo sábado 29 de noviembre. Entonces, ¿qué cinco? ¿Con cuál seguimos o qué? Esta canción se llama La Pola Caimaneja, mejor conocida por... Ay, ¿cómo se llamaba? En cuestión, esa canción la conocí para un disco que literal y tal cual me la encontré tirado en la calle. Que va a ser que voy a poner, a quedar, está pues limpio, lo lavé y todo, así que comenzamos. Esa es una versión diferente a la ya habitual conocida de... Ay, se me olvidó de Policar por Calle. Es una versión bien particular, como más electrónica, por así decirlo, con órgano ¿Con sintes? tecadito, exacto. Así que sin alargar más la cosa, aquí está. Sale la cumbia. Thank you. Yo tengo una porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera. Yo tengo una porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera. Y es una porra de puro Guayacán. Y el que quiera problema, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y es una porra de puro Guayacán. Y el que quiera problema, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una cienaguera, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una planetera, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una curramera, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una zambalquera, yo soy la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una planetera, yo soy la castigo con la porra caimanera. Arremíngate, arremíngate la pollera, negra. Si voy a la fiesta, yo no la puedo dejar. Con ella domino a la mujer vaciladora. Si voy a la fiesta, yo no la puedo dejar. Con ella domino a la mujer vaciladora. Porque la mujer que me quiera dominar, la prendo de la pollera. Yo soy la castigo con la porra caimanera. Porque la mujer que me quiera dominar, la prendo de la pollera. Yo soy la castigo con la porra caimanera. Si me vacila una palenquera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una piñonera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una zambarquera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila petronera sanroquera, yo se la castigo con la porra caimanera. Bueno, le recordamos a las personas que están conectándose hasta este momento que estamos en el programa especial llamado Cumbiancheros. Esta es la primera versión en donde invité a Joseph, a mi amigo 5, a que hoy nos muestre pues su colección y nos comparta su mejor selección de canciones, digamos, de acuerdo a él. Entonces, bueno, cuéntenos de la siguiente canción aquí, amigo. La siguiente canción se llama Cuando sale eso de los universitarios. Nos seguimos por esta línea de cumbia colombiana con la acordeón, también campesina. Y este disco en particular lo encontré entre las cosas de mi abuela, así, sin tapa, sin nada. Cuando lo escuché, yo dije, uff, eso había sido como durante pandemia. Fue un estilo que no había escuchado antes porque de cumbia con la acordeón había conocido apenas a Lisandro Mesa o así, tipo cañonazos. Entonces. Mm-hmm. Aquí se las presento, Cuando sale el sol. Cuando sale el sol. Un saludito también a David, a Iglu y a Lucho Díaz. Esta cumbia va para Lucho Díaz. We'll be right back. mañana sale el sol y a ver a mi cultivo. En la mañana sale el sol y a ver a mi cultivo. Después me voy donde mi amor, con la que en el monte yo vivo. Después me voy donde mi amor, con la que en el monte yo vivo. ¿Dónde está cumbia, cazador? Cumbiancheros, Cumbiancheros, volumen 1. De nuevo agradecemos a la gente que está sintonizada, que nos está escuchando desde su casa, desde el carro, desde el bus, desde donde sea que nos esté escuchando, de verdad. Muchas gracias por estar ahí conectados. Recuerden que el día de hoy vamos a hacer unas rifas, será más adelante, por ahora seguimos hablando de cumbia, la verdad. Veo que sacó un peso pesado aquí, sacaron un landerazo, entonces... le recordamos que durante la transmisión haremos no solo una rifa, sino dos. La primera para la fiesta de Sur Futura y la segunda para la fiesta de Ondanza. Un saludo a Fantástico que se está conectando también aquí a Cumbiancheros volumen 1. Entonces, ¿con cuál nos vamos, 5? Nos vamos con un casicazo de Andrés Landero. Yo pedí las arvacas. Voy a hacer así rápido y conciso porque más adelante voy a poner otro de Landero para ya contextualizar lo porque me gusta tanto él. Entonces, directo aquí ya les pongo la canción. Vámonos con un landerazo. Y que viva la cumbia, que viva la cumbia. Thank you. la rueda con mi amigo, encontré con la muchacha. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. Nos vamos entonces que con el segundo delantero de una vez. ¿O quiere contar algo? El segundo delantero va más adelante para un contexto más mexicano, por así decirlo. Pero pues ahorita nos vamos, de hecho, vamos a descansar un poquito del acordeón y de Colombia. Y nos vamos a ir con Perú, con Lamento de la Selva de los Milos. Con la versión más moderna que sacaron. Así que sin más palabras, aquí está. Los Milos. Conectados ahí con la cumbia amazónica. Bueno, la verdad es que a mí la cumbia amazónica también, sí, la cumbia peruana, de verdad es una... Yo también reconozco claramente, pues como somos de acá de Colombia, nos llegamos primero o heredamos ese sonido de la cumbia pues acordeonera, pero uff, los Mirlos es de las cosas más maravillosas y de hecho hace poquito estuvieron en Medellín tocando, hace como un mes aproximadamente. Los Mirlos, un grupo de gran respeto, un saludo siempre a los Mirlos por hacer música tan maravillosa. Entonces, ¿ahora con cuál nos vamos, parcerito? Ahorita con Vacilando con Ayahuasca, con otros duros, que son Juaneco y su combo. Pero antes de iniciar, me gustaría contar algo sobre este disco de Los Milos, que es Corazón Amazónico del año, si no me equivoco, 2022, creo. Sino que este disco realmente me lo fue como un obsequio de parte de Juan Carlos Chijo, que de Discos Centenos, en Medellín. ¿Por qué digo esto? Porque fue en un toque en una discoteca que fue Lotus Tropical. Hasta el día de hoy sigue siendo de los toques que más he apreciado. Wow. Lotus es una discoteca de 50 años y haber tocado ahí, así haya ido cinco gatos, fue como un wow. O sea, yo Un honor. un honor y más porque me acerqué a este disco. Un saludo a Juan Carlos Chijoque. Un saludo de verdad ya, Juan Carlos. Qué chimba, muchas gracias. Y a la gente que está conectada, recuerden, después de este temazo que se viene, que vamos a estar rifando dos boletas. Así que conectados con la cumbia, hágale cinco, dale play a ese temazo. Ayahuasca. Bueno, yo creo que es la cumbia más erótica que he escuchado en mucho tiempo. Pero bueno, de verdad que ya saben que los temitas de hoy son una selección clásica muy especial en vinilos. Un saludo a Belo que nos dice, vea cinco, buenísima la música, que viva la cumbia. Pues que viva la cumbia, es jueves y el cuerpo lo sabe, es verdad, es verdad. Entonces, de verdad, les invitamos a que sigan conectados con la transmisión de Cumbiancheros Volumen 1. Y ya en un rato, ya yo sé que lo he dicho muchas veces, pero tengo que decirlo porque entra gente nueva, vamos a estar rifando dos entradas. Entonces, estén muy pendientes porque una de ellas es para una fiesta que es hoy. Entonces, si están ahí en el chat pendientes, actívense y digan que están interesados para ver si ya empezamos a mover esa rifa, que es la fiesta de unos amigos de un sello llamado Portal Sur Records. La fiesta será en Paradisco, eso es Chapinero. Empieza hoy a las 9 de la noche. Entonces, si tienen la disponibilidad y tienen las ganas de ir, pues anímense, anímense entonces. Entonces, 5, ¿con cuál tema seguimos? Seguimos en Perú, pero esta vez nos vamos a la capital, a Lima, a ese movimiento tan grande que se formó ahí a raíz de los desplazados del Andes, este género que se le conoce como chicha, aquí con un clásico, sino que el himno de la chicha, que es Viento de Grupo Celeste, y canta Chacalón. Bueno, nos vamos entonces con ese tema, dele play, Chicha Peruana. Bueno, volvemos aquí con Cumbiancheros volumen 1, lo mejor de la cumbia, lo mejor de la cumbia. Bueno, si están pendientes de la rifa, ¿verdad? Anímense, escriban ahí por el chat quién quiere, ¿verdad?, esa entrada. Y bueno, pues nada, por ahora estábamos escuchando Chicha Peruana. Sí, el gran clásico de viento del Grupo Celeste. De aquí ya seguimos, volvemos a Colombia, pero un estilo bien particular. A mí me gusta decirle toquecito, por la cumbia de los toquecitos de Dolce Vita. Se puede decir instrumental, tropical bailable. Mi abuela le dice música de ascensor. En fin, sin más palabras, cumbia dominante de Jaime Llano González. ¡Cumbia! Estábamos escuchando a Jaime Llano. Y aquí nos preguntan, vea, 5 en vivo. ¿De dónde es? ¿De dónde 5? Sí, misterioso, 5 es de todos lados, 5 es de todo el mundo. Mentiras, ya respondemos a esa pregunta y Shakira dice, uy, se parece al tema de la patineta salsa choque. La verdad, no lo conozco, pero qué buen temazo si se parece a este. 5 entonces, su merced, ¿de dónde es? Yo, pues tal cual, de aquí de Bogotá, Colombia. Realmente yo vivo en Ciudad Bolívar, realmente toda la vida. Y al respecto de la patineta es muy parecido, porque de hecho la original, la patineta es, tenía un sampleo de una canción que se llama La Danza del Mono, de los orientales de Paramonga, que son peruanos. Así que realmente no es tan alejada pues no está tan descabellada la idea. De lo que sí. Nos dijo Shakira eso. Gracias igual por ese comentario. Y si ve, acá 5 les había el sampleo hasta de dónde era, papá. Y bueno, ya saben que 5 es de Bogotá y nos vamos con... uno de los álbumes más bacanos que yo de verdad he pillado por ahí. Entonces no sé si 5 quiere decir algo antes de que yo me adelante. Al respecto, pues, el álbum va a ser Santuno 2000, La Rebajada de los Sonideros. De aquí le voy a hacer el puente ya a lo que comenté anteriormente, al sonidero, al mexicano, y ya así para hacer la última curva de esta sesión. Nos vamos entonces con Saturno 2000, La Rebajada de los Sonideros. Thank you. Volvemos. Nos vamos con un temazo, mejor dicho, no lo quiero ni decir, voy a dejar que 5 lo diga, pero pendientes porque después de esta canción voy a avisar cuál es la dinámica para que las personas que están interesadas en asistir a Sur Futura pues se alisten y estén pendientes, porque la intención va a ser que la primera persona que pues haga la dinámica pues se lleva la boleta, es muy sencillo. Entonces, 5, ¿con quién nos vamos ahora? Pues, antes que todo me gustaría, que se me olvidó presentar a ti anterior, a Polibio Mayorga, con el tema Alégrate. Polibio ecuatoriano, sanjuanito, muy bueno. Así que con este le doy la bienvenida a ese álbum que de hecho ni siquiera lo voy a presentar. Sí, ese álbum se presenta solito, pero ya pasamos de un estilo más clásico a otro estilo, digamos, más irruptivo, más contemporáneo. Eso es todo lo que decimos. Aún así, respetando las raíces. La cumbia siempre respeta las raíces. Y fuímonos. Cumbia. Big up, big up, big up, mi gente. Bueno, Entonces nos vamos con la dinámica, pero antes presentemos ese temazo, claramente Amantes del Futuro. Es, a decir, fue la cumbia lenta de Amantes del Futuro de su segundo álbum, Sabor Sónico 2. Y ese álbum en particular le tengo como bastante cariño, ya que cuando lo alcancé a escuchar, sentí que ya había como llegado a un culmen de algo, como que ya había logrado bastantes cosas, y ya escuché ese álbum, fue como que entre Sabor Sónico 1 y 2, sentí que yo estaba pues satisfecho con esta labor de DJ, se le podía decir. Sí, la verdad es que igual la cumbia, bueno, y de hecho de eso se trata este programa, y bacano que podamos hablar de eso, y es que es algo muy parecido a lo que en su momento pasó con la salsa. Salsa se volvió una etiqueta para, sobre todo discográficamente, como comercialmente, vender un montón de música, pero que pues tiene unas raíces que quienes la conocen, digamos, saben que hay un montón de estilos y géneros detrás, que la descarga, la plena, la bomba, el son, bla, bla, bla. Y lo mismo acá con la cumbia. Entonces, Amantes del Futuro y toda la movida contemporánea, digamos, de cumbia editada y cumbia digital, como dijo bien en un principio 5, pues ha hecho cosas nuevas, pero igual honrando y respetando las raíces. Y eso es muy bonito, que la cumbia puede ser muy amplia, muy experimental, pero mantiene una base y unas raíces. Y nada, antes de poner el siguiente tema de Andrés Landero, aquí me adelanto, pues es muy sencillo. La primera persona que suba una historia escuchando el programa, no importa lo que se vea, pero que esté sonando cumbia, y pues me etiquete a mí, pues para que yo me pueda enterar. Yo aparezco como @ovailuselecta. Pues nada, se lleva la entrada a Sur Futura. Tiene que escribir nada más y nada menos que grabarse escuchando el programa, que suene cumbia ahí de fondo y que diga Sur Futura. Eso es todo lo que tiene que decir la historia, y la primera persona pues se lo lleva. Aquí estaré pendiente de la dinámica, y por ahora entonces nos vamos con la siguiente 5. ¿Algo que decir o la suelta? No, pues a quedar. Esto está rebajado y aún así me encantaría que estuviese aún más lento, porque pelota en la mesa no me lo permite por el momento. Bueno, nos vamos con una rebajada en vivo. Suena la cumbia. Cantó bien mi machete, la tierra quemada está, la troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel, este año no es bisiesto, las cabañuelas van pintando bien, los tabacales en tu pensamiento, de hojas muy verdes llenan tu caney. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la huerta, siembra más y más. Por avanzarte mucho en el verano, el rico avaro te logra engañar. Cuando venda la cosecha, lo que deba pagaré, compro ron hago una fiesta y lo que sobre es para mi mujer. José Miguel, así no son las cosas, por no aguantar es que tú estás así. Vives pensando en las cosas sabrosas y no en tus hijos ni en tu porvenir. Opa, si no que lo diga Adolfo Pacheco. Bueno, estábamos con esa rebajada en vivo. Y bueno, hasta ahora nadie se ha manifestado, así que ahí sigue jugando, ya saben. Si se acaban de conectar, la dinámica es muy sencilla. Y es subir una historia escuchando el programa y escribiendo Surfutura. Surfutura, eso es lo que tiene que decir. La primera persona que lo haga se lleva una entrada para la fiesta de hoy de Portal Sur Records. Ahora sí, 5. ¿Qué tenía que decir de esta canción de Andrés Landero? ¿De Andrés? No. Andrés Landero realmente lo conocí. Bueno, por la maca grande que mi abuela tenía ese disco. A veces me decía, okay, búsqueme esta canción en Tales. Y se la ponía. Es un vallenato que me encanta. Pero cuando le cogí realmente el gusto fue cuando conocí a los colombias o a los cholombianos de México, en Monterrey. Pues a ver su cuntuja. A ver que les encantaba tanto el vallenato y la cumbia colombiana, yo diciendo, pero pues aquí qué hay de especial. Pero luego ya fui entendiendo más el porqué, más el hecho de que Andrés Landero, más allá de ser un músico, realmente es un ícono, lo que él hizo, campesino, en plena época de la violencia de Colombia, que eso no es poca cosa. Así que sin nada más, pues antes de comenzar la siguiente canción, me encantaría enviar saludos a Mucha Cumbia Medellín, claro, a Juan Pablo, a El Último Romántico, a Sónico Fatal, a Samuelat, a Turbo Sonidejo y a Cumbianet, que de hecho va a ser la siguiente canción que voy a poner, que se llama Cumbia Cibernética, que va a ser lo más aleta que va a sonar hoy. Así que aquí viene. Cumbianet. Chingonas. José, California, para el mundo. Bueno, volvemos. Acabamos de escuchar un temazo de Cumbianet. Por ahí estaban diciendo en el chat que la cumbia del Tetris. Bueno, es verdad, tiene unos sonidos bien digitales, así como 12 bits. Y bueno, ya hay ganador para la entrada de la fiesta de hoy de Sur Futura. Felicidades a Paco. Paco se la ganó. De verdad, muchas gracias a quienes están ahí conectados, a quienes le tiran a la paña el programa. Igual por ahí Lucho Díaz me hizo pensar y bueno, en efecto podemos cambiar la dinámica para la boleta de la fiesta de Ondanza. No todo necesariamente se mueve por redes sociales. Entonces, voy a hacer otra dinámica y es que la gente que le interese, que escriba ahí por el chat, entonces quiero ganar la entrada para la fiesta de Ondanza, bueno, quiero la entrada para Ondanza, lo que sea. Y yo anoto unos nombres y bueno, voy a hacer una rifa aleatoria luego, en vivo claramente, para que sea más breve. Entonces, felicidades a Paco y bueno, seguimos con Cumbiancheros volumen 1. Acabamos de escuchar Cumbianet y ahora ¿con qué viene 5? Ese tema es uno que jamás falta en mis sets en cada fiesta. Se llama El baile de San Juan del grupo La Chomba. Una canción sonidera que antes de que me regalaron el tema, jamás falta en mi maleta. Entonces, sin nada más que agregar, aquí está. Bueno, tírese ese tema. Y esto va para todas mis comadres. Thank you. hay otra más. Baila, baila, loquita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Tú luchando el alaco por aquí, por allá. Tú luchando el alaco por aquí, por allá. Para todos los poblanos en la Unión Americana. Qué cumbión, qué cumbión. De verdad, gracias a la gente que está conectada. Ya veo que hay ahí ya un par personitas que están participando. Bueno, para la nueva rifa que haré. Un abrazo, no todo bien, a Lucho Díaz. Jue madre. y también dijo que la cumbia para atravesar la estación de Ricaurte no era épico. Duro, duro. Pero bueno, la cumbia siempre para animar y para levantar el ánimo. Nos vamos con otro tema. ¿Y cuál es ese tema 5? Este no lo voy a presentar. A la primera tonada ya la gente ya va a saber cuál sea. Así que ahí está, ahí está. Bueno, sin palabras nos vamos entonces con ese temita. Ruédelo, ruédelo. Definitivamente hay temas que no necesitan presentación, necesitan presentación, mano. La danza de los mirlos, clasicazo. Bueno, de nuevo felicito a Paco que se llevó la boleta y les invito a que si quieren ir a la fiesta de ondanza, pues escriban ahí, quiero ir a la fiesta de ondanza y anotaré a esas personas para rifar la entrada. Seguimos con Cumbiancheros, volumen 1, invitadísimo especial mi amigo 5 el día de hoy. ¿Con qué tema nos vamos o lo lanzamos de una vez? Este tema se llama La Monjita Voladora. ¿De quién? Realmente se popularizó por el sonido La Changa en México. Sonido La Changa. Un saludo a Sonido La Changa. Lo cual es una canción bien particular porque realmente la original se llama No Soy Gogo de 12 Gutiérrez, que es como más un vallenato rock, estilo Baby Whale. Sino que se me es curioso bastante esta versión. O sea, conoce más esta versión en México que a 12 Gutiérrez en Colombia. Se me es algo muy particular realmente. Bueno, entonces nos vamos con ese temazo. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. 5. ¡Cumbia! Qué temazo los que lanzamos aquí hoy, gracias a 5 cumbiancheros, cumbiancheros, volumen, volumen, volumen 1. Suena la cumbia, suena la cumbia. Suena la cumbia. Bueno, muchas gracias a la gente que sigue conectada. Hemos llegado hasta 12, 13 personas hoy. Bueno, el resto del mundo se pierde tremenda selección. Este programa, esperamos y creo que va a quedar grabado. Va a quedar subido en no sé en cuánto, pero lo subiremos a nuestro archivo de programas sonoros. en SoundCloud, en Instagram, en casi todo lado nos pueden seguir como Undanza, O-N-D-A-N-Z-A, Undanza. El programa de hoy, Cumbiancheros, a cargo de una de las personas de Undanza, es decir, yo, quien les habla, y Obailú, y hoy Cinco, que es el invitado especial que traje el día de hoy. Y aquí me metí en un tema muy especial. En la época, sobre todo la generación como la de mi mamá, gente como setentera y ochentera, le gusta mucho este tema. Rod Stewart sacó el famoso Do You Think I'm Sexy, bueno, Do You Think I'm Sexy. Y esta es la versión cumbianchera de la cumbia moderna. Entonces, yo creo que no hay que presentar mucho más, solo abran sus oídos para pillar esta experiencia tan particular. Ruedela, ruedela, ruedela 5, nos fuimos. Póngale cuidado cómo suena ese pito atravesado. Very good, very good, cumbia. Volvemos. Un saludo de verdad, qué chimba. Vemos gente muy bacana que se conecta. La buena para Mac, que nos dice delicia. Fantástico, gracias por estar ahí conectado también. Y por ahí estaba saludando un Mochi, tardi pero llegué. Un saludo, Bailú. Un saludo de regreso, un Mochi. Parece muy curioso esta dinámica de saludar gente, ¿sabes? Cinco, como bacano saludar, pero a veces es curioso que no sé quién está del otro lado. Pero la buena pa' un Mochi. Animalation, saludos desde Medallo, la buena, parcero, por estar acá conectado con la buena cumbia. Dice que muchas gracias, es verdad, gracias, gracias al 5 por los temas de hoy. Preguntaban qué estaba sonando, esos le llaman el millo o el pito atravesado. Esto es una flauta hecha con una caña, y esa música la tocan pues bastante acá en la costa atlántica, como en el Caribe colombiano. ¿Qué, va a decir algo? Sí, y acá que toque en esta ocasión el millo es Pedro G. Amaya, un compositor legendario en la costa, en la gaita, en el millo. Así que solo quería aclarar eso. No, no, gracias, gracias. No, es que este tema es, mejor dicho, es de verdad un temazo. Bueno, ya como veo que hay varias personas conectadas, hasta ahora solo una persona ha estado pendiente de la rifa, ya les dije, que tienen solo que avisar por acá. Quiero ir a la fiesta de andanza, los anoto en una lista y ahorita al final del programa, que ya no queda mucho, hacemos esa rifa. La fiesta de andanza será el 29 de noviembre, cerca del Parque de los Periodistas. Entonces, conectadas, conectados con el parche de hoy. Gracias de verdad por estar aquí. Qué chimba la cumbia, aguante la cumbia. ¿Y con cuál nos vamos, 5? ¿Con cuál nos vamos? Ahorita, seguimos en Barranquilla. Ahorita con un compositor, un acordeonista que yo personalmente admiro bastante. Y es un gusto compartido que tengo con mis abuelos. Este es, sin nada más, Aníbal Velázquez. Aníbal Velázquez. También le gusta a mi padre. Suena la cumbia. Cumbiancheros. Volumen, volumen, volumen, volumen. Uno. Esta noche yo me voy con Rosita la cumbiamba. Esta noche yo me voy con Rosita la cumbiamba. Bonita que ya la baila y esperando la estoy. Bonita que ya la baila y esperando la voy. Ajá. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Así. Tropical, vámonos Rosita, vamos a bailar esta cumbia alegre de ritmo tropical. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Cumbiancheros volumen 1, un gran éxito. La verdad, solo dos personas, porque Iglu, si quiero saber quiénes, no participan en la rifa. Pues han mostrado interés en participar. Y entonces voy a poner una dinámica muy sencilla. Es la primera persona que hay en el chat ponga cómo se llama el invitado de hoy, se lleva la entrada. Y bueno, entonces antes de cerrar el programa, vamos aquí en Viejo 5 vamos con una gaita. Entonces, ¿qué estamos esperando para este probablemente último tema, amigo 5? Aquí la lanzo. Desde el primer volumen de Los 14 Cañonazos Bailables, aquí está el de Ratón. Bueno, muchas gracias a todas las personas, ya hay ganadores, tanto para la fiesta de Ondanza como para la de Sur Futura de Portal Sur Records esta noche en Paradisco. Quiero agradecerles a toda la gente por haberse conectado, en este momento somos más de 10 personas, 12 personas conectadas. Gracias por estar aquí, la radio comunitaria es posible solo gracias también a ustedes. Para la radio no solo hay que tener alguien que transmita, sino gente que escuche. Este programa tiene mucho corazón. Y si no, que lo diga mi amigo 5 antes de esta. Con esta nos despedimos. Después de esta cortaremos la transmisión porque viene otro programa. Entonces, ¿con cuál nos vamos, 5? ¿O qué quiere decir al respecto para despedirse? Esta canción tiene un gran mensaje. Y obviamente no es que tenga mucha lírica que digamos. Este se llama Amante del Futuro, Ed Cumbé. Nos vamos con el Cumbé. Bonita noche y que viva la cumbia rebajada. lindo vivir tranquilos. Buena cumbia. El día de hoy, Cumbiancheros, volumen 1. Temazos los que puso el 5. Que viva la cumbia y gracias a los y las radio escuchas cumbiancheras. Cumbia, cumbia, cumbia. Y les invito, no se despeguen, amantes de la cumbia, porque viene más cumbia. Siguiente programa, Retratos Cantados. Empieza ya mismo, no se los olvide. Si quieren seguir escuchando, esperen un rato y luego refrescan la página para escuchar la transmisión. Nosotros nos vamos, dejamos Retratos Cantados, volumen 3. Para quienes quieren escuchar más de lo tradicional, vamos a escuchar gaita. ¿De dónde viene la gaita negra? Vamos a escuchar grabaciones inéditas de los maestros y compositores oriundos de la tierra caribeña. Conéctense que este programa de Sabana Alta va a estar una chimba. Nos despedimos aquí desde la casa de Dom. Ondanza les presentó Cumbiancheros volumen 1 con mi amigo 5. Muchas gracias por este día y muchas gracias a todos que nos vieron y nos escucharon. Gracias. Nos escuchamos luego.